agradecerle a todo nuestro equipo de cultura, muy particularmente, porque en primer lugar a Eduardo, que fue quien junto a Rubén Beber nos dio esta posibilidad fantástica que hoy Olavarría tenga esta muestra. Una muestra que llega, como recién decía Ignacio, a un lugar que había que prepararlo, que había que ponerlo a punto, pero que realmente hubo muchísima gente de todas las áreas municipales trabajando acá para que esto salga de la mejor manera posible. Para nosotros era un gran desafío. No traíamos una muestra más al Centro Cultural, traíamos seguramente la muestra que va a ser historia en Olavarría en materia de arte y también que va a instalar a este Centro Cultural en algo que nosotros nos planteamos cuando empezamos a soñarlo. Acá hubo una obra de jerarquía que se hizo desde los funcionarios municipales, desde la gente de obras públicas de la municipalidad, pensando no solamente en Olavarría, pensando en recuperar un espacio de la ciudad, pensando en devolverle una mirada que había estado ausente durante mucho tiempo sobre esta vera del arroyo, pero también planteando Olavarría como un espacio, como un centro de referencia regional del arte, de la cultura, y esto queríamos hacer, y hoy, un año después de su inauguración, ni más ni menos, estamos trayendo esta muestra, estamos pudiendo ofrecer al público de Olavarría y la región una muestra que sin duda va a plantar un mojón y va a instalar a Olavarría como una referencia regional y provincial en materia de arte y de cultura. La verdad que uno siente orgullo, hace unos días recorría con mi mujer esta obra antes de presentarse y me fui de acá con orgullo que muchos funcionarios municipales sintieron también cuando lo vieron. Orgullo porque son esas cosas que uno hace, que uno siente que la gestión para algo sirve, que trabajar todos los días para algo sirve y que esto le va a quedar a la ciudad. Algún día se van a ir los cuadros dentro de 30 días y las obras se van a ir dentro de 30 días, pero algo va a cambiar en el espíritu de todos los olavarrienses que van a haber podido apreciar y haber sido puesto al alcance de todos los sectores sociales de nuestra ciudad una obra de jerarquía internacional que aquellos que no viajaran, que no tuvieran la posibilidad de viajar en su vida, iba a ser absolutamente imposible poder acceder a ella. Nosotros desde que asumimos la gestión de gobierno conseguimos a la cultura como un lugar de encuentro, decíamos. Y creo, la verdad, que hemos trabajado y mucho para que esto sea posible. Hemos hecho mucho y tal vez los gobiernos se los mira por la obra pública, por las cosas que se ven todos los días. Pero estamos convencidos que hicimos mucho para que la cultura, en sus más diversas expresiones, en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de la diversidad, sea un espacio para que en esta ciudad haya integración, para que esta ciudad tenga oportunidades, para que Olavarría sea una ciudad mucho más inclusiva y que además nos transformemos, como nos estamos transformando, en una ciudad referente a nivel provincial en muchas expresiones y también en la cultura. Por eso la verdad que les agradezco mucho a ustedes esta presencia esta noche, les agradezco profundamente a todos los que trabajaron e hicieron posible esto, reitero, a Santiago Shanahan, a Ignacio, a quienes hacen posible la gestión diaria de este centro cultural y en particular de esta muestra, y reitero los nombres que ya han sido acá citados, como el caso de Benjamín Itala, que es un artista reconocido en nuestra ciudad, que se sumó a la gestión cultural, algo nada fácil, porque a veces quienes sabemos lo que significa asumir una responsabilidad pública, sabemos también que tiramos un poco la honra a los perros y tiramos un poco a nuestra vida, a nuestra historia, a la crítica fácil de muchos que a veces no saben cómo hacer las cosas. Y la verdad que Benjamín nos ha dado una jerarquía necesaria para este centro cultural. Y también Agustina Marino, una olavarriense que vuelve a nuestra ciudad con un bagaje de experiencia que nos ha permitido armar esta muestra con una gran calidad y que sin duda, como recién decía Ignacio, ha estado a la altura de lo que la muestra demandaba. Hay, la verdad, que muchas cosas que uno siente que están cambiando en Olavarría y hay cosas por las cuales los olavarrienses, creo, nos sentimos un poquito orgullosos día a día de esta ciudad que estamos haciendo entre todos. Esta muestra seguramente se va a transformar en un factor más de cambio de la ciudad y en un factor más de orgullo por la ciudad. Así que bienvenidos a esta muestra, disfrútenla y además transmítanle a los olavarrienses que está esto y que es una gran posibilidad de conocer, de vivir un arte que estaba absolutamente ajeno e imposibilitado de conocer a quienes vivimos en el interior de la provincia. Muchas gracias.